Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta poderosa mañana del Señor. Estamos en vivo por esta emisora como llama de fuego a tu vida, donde la llama de Dios arde en ti. Ya son las 11 de la mañana, 11 a.m. hora Estados Unidos y 12 p.m. hora Puerto Rico. Ya empezó tu programa. Viernes de refrigerio con su hermano Canaima y mi amada esposa que está aquí a mi lado, Loren Ayuso, trayéndote, ¿verdad?, otro poderoso programa de lo que es el Viernes de Refrigerio y dándole continuidad al programa pasado que estábamos, ¿verdad?, reflexionando bajo el tema Restaurados para Restaurar. Así que sabemos, ¿verdad?, de que hoy no va a ser la excepción, sino que, ¿verdad?, la gloria de Dios continúa aquí en la emisora. Dios bendiga, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, que ya están por ahí conectaditos. Dios bendiga a la audiencia de Cómo Llama. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan, a los que nos están retransmitiendo. Dios les bendiga a todos de manera especial. Así que ya en esta hora vamos a elevar una oración a Dios del cielo para así darle comienzo a este poderoso programa. Padre, continuamos delante de tu presencia. Te damos gloria y honra porque te pertenece, Dios. En esta hora ponemos este programa delante de ti, Dios mío, sabiendo de que tú nuevamente harás algo grande, Señor, de que tú ministrarás a nuestras vidas, Señor. Bendice a mi esposa, bendice mis labios, Señor, mi mente, úngela, Señor, la de mi esposa, Dios mío. Y que en esta hora podamos hablar tu palabra, Señor, que en esta hora podamos edificar a las vidas a través de tu palabra, Señor. Que primeramente, ¿verdad?, bendícenos con tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Y te daremos toda la gloria y la honra porque te pertenece, Dios. Gracias, Dios mío, estamos en tus manos. En el nombre de tu Dios amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, continuamos, ¿verdad?, con el tema. Tema Restaurados para Restaurar. Ya la semana pasada, ¿verdad?, tocamos varios puntos. Tocamos varios puntos, ¿verdad?, de interés. Se estuvo hablando, poderoso que para siempre. Traemos citas bíblicas de cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores padres. Poderoso Jesús, cómo ser mejores amigos, mejores trabajadores, en fin, ¿verdad? Traímos, ¿verdad?, un sinnúmero, ¿verdad?, de puntos clave. Así que continuamos hoy, ¿verdad?, con lo que es el tema Restaurados para Restaurar. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana aquí, ¿verdad?, en Allentown, Pensilvania. Allá en Puerto Rico ya son las 12 y 4 del mediodía, así que Dios me bendiga a toda mi familia, a todos, ¿verdad?, los que están ahí en la sintonía de esta tu emisora Como Llama de Fuego a tu Vida. Seguimos, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad?, que estábamos tocando el viernes pasado, en este tu programa Viernes de Refrigerio. Un tema interesante, Restaurados para Restaurar. Estábamos hablando, ¿verdad?, de una de tantas cosas que nosotros, para poder restaurar a otro, tenemos que ser restaurados nosotros, ¿verdad? Primero, porque ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si no hemos pasado por ese gran proceso? Perdonen que mi voz está, ¿verdad? Estoy un poquito acatarrada. Aquí el frío pues nos está dando, ¿verdad?, catarro. Exactamente, pero seguimos de pie, ¿verdad? Porque Dios es bueno y porque la misericordia de Dios es grande. Así que, ¿cómo podemos hablar, ¿verdad?, de restauración si no hemos experimentado lo que es restaurado? Y es un proceso lindo, es un proceso maravilloso. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos pasos, ¿verdad?, de ese proceso, vemos la mano de Dios. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, trabaja en nuestras vidas en diferentes áreas. Ya sea, ¿verdad?, lo que arrastramos de nuestra niñez, en nuestra pasada manera de vivir, como dice la Biblia, y arrastramos con muchas cosas, arrastramos algunas veces con odio, con raíces de amargura, arrastramos con vicios, arrastramos con rencor, bueno, con tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida pasada que cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad?, y reconocemos a Dios como nuestro Salvador, que eso es lo que queremos enfatizarte en estos dos programas. que aquí el cambio, aquí el primer paso que hay que dar, la primera decisión que tienes que tomar es decirle a Dios, Dios, yo quiero ser restaurado. Dios, restáurame porque necesito, ¿verdad?, que tú vengas a mi vida y me hagas de nuevo. Ese es nuestro énfasis, nuestro enfoque en estas dos predicaciones y en estos dos estudios, ¿verdad?, que te estamos trayendo, Restaurados para Restaurar. Y qué bueno, ¿verdad?, que cuando llegamos con toda nuestra vida pasada, con todo nuestras costumbres, nuestra manera mala de ver las cosas, qué bonito es llegar a Dios, a llegar a Cristo y decirle, mira, necesito que tú me restaures. Y es un proceso lindo, es un proceso maravilloso. Ese proceso uno se lo goza porque realmente uno dice, wow, lo que Dios está haciendo en mi vida, cómo Dios me está poniendo, me está transformando mi mente, cómo Dios me está transformando mi manera de pensar, cómo Dios está transformando lo que antes sentía como odio, ahora pues lo estoy viendo como que de otra manera, lo estoy viendo como que como de otro punto de vista, ¿verdad? Y eso es algo grandioso porque en cada una de esas cosas Dios nos permite tener una experiencia más allá con Él. Y eso es realmente lo que marca tu vida. Eso es realmente lo que Dios viene a hacer a tu vida, restaurar. No hay otra cosa, ¿verdad?, que Dios no quiera hacer en nuestras vidas que es ser restaurado y bendecirnos, claro. Porque la restauración, en medio de la restauración, vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y es bonito, cada vez que tú te sientas a hablar, ¿verdad?, con un hermano de la iglesia, con alguien, ¿verdad?, un hermano, que compartir esos testimonios, compartir, ¿verdad?, esa manera de restauración de Dios. Y cada manera es diferente. A lo mejor se repiten, sí, ciertas cosas, se pueden repetir cierto, ¿verdad?, porque pues a lo mejor mentíamos, a lo mejor, y Dios pues nos ha puesto así, pero cada una tiene algo diferente, que cada uno, como cuando tú compartes, dice, wow, mira lo que Dios hizo con él. Entonces tú también hablas, ¿verdad?, de tu restauración, y la otra persona también pues dice, mira lo que Dios hizo con ella. Y es bonito porque así crecemos, así compartiendo todo, nos damos cuenta, nos seguimos dando cuenta de que Dios es real en nuestras vidas. Nos seguimos dando cuenta de que Dios todavía restaura. Dios no ha pasado de moda. Dios no se ha mudado. Dios no ha cambiado. Dios ahora restaura así, ahora no restaura así. No, Dios sigue siendo el mismo siempre. Y podrán pasar años de años que la misma manera nunca cambia. Porque eso es lo que Dios quiere, restaurarte. Eso es lo que Dios ha venido a restaurar, a levantar al caído, a levantar a aquella persona que dice, hoy no puedo más. Hoy a lo mejor todo el mundo celebrando, todo el mundo, y yo en el suelo tirado. Pues mira, Dios te dice en esta mañana, levántate que estoy aquí para ayudarte. Levántate porque quiero ser tu restaurador. Y así puedes tú entonces tú restaurar a otros. Gloria a Dios, que Dios te ponga en tu camino, porque nosotros estamos llamados a eso. Nosotros somos, ¿verdad?, aquí el transporte de Dios para ayudar a otros. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí, pero no es lo mismo que una persona, ¿verdad?, como tú, te hable, una persona humana como tú te hable y te dé testimonio de las grandes cosas, porque Dios es sobrenatural, Dios es Dios. Todo el mundo dice, ah, Dios es Dios, y para Dios no hay nada imperfecto, Dios es perfecto. Pero cuando Dios ve, cuando otra persona, perdón, ve que un imperfecto como nosotros, como humanos, está tratando de hacer las cosas bien y ha cambiado, que antes era de esta manera y ahora es de otra, entonces que estamos ahí representando a Dios aquí en la tierra, amén. Y yo te quiero, ¿verdad?, estábamos hablando de la restauración. Dice que restauración es restituir, que lo que debemos hacer es restituir lo malo por lo bueno, reparar. Debemos también, cuando nosotros queremos ser restaurados por Dios, tenemos que reparar los daños que hemos causado. ¿Cómo? Mira, muchas veces venimos a los caminos de Dios y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a ir a la iglesia y hay algo que choca, hay algo como que no está ¿verdad? En la sintonía. Y es que a lo mejor cuando tú te pones a pensar, no has perdonado a alguien, no has hecho algo que tenías que hacer, lo hiciste mal, o entonces eso te trae, eso Dios te lo trae como que a la memoria, como que no, mírate, ahora tú vas a ser restaurado. Y ahora tú tienes que empezar a vivir una nueva vida. Y para poder empezar a vivir una nueva vida, pues mira, tenemos que perdonar lo que nos han hecho. Tenemos poder reparar el daño que hemos ocasionado. Aunque nos cueste muchas veces, nos cuesta. Pero ahí es que empieza la verdadera restauración. Porque Dios ve, ¿verdad?, que tú realmente quieres restaurar, tú quieres ser restaurado y Dios te ayuda. Esa es la diferencia, no estás solo, Dios está contigo. Y hay que restaurar, reparar los daños que hemos causado. Hay que renovar nuestros pensamientos. Por bueno, si tu pensamiento era, deja que yo coja a aquel porque me hizo algo, porque me debe chavo, y cuando donde lo coja le voy a dar una pela porque me debe chavo, pues ahora estos pensamientos en Cristo deben de ser diferentes. Vamos a esperar en el Señor, vamos a orar. Y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Y muchas veces, mi hermano, hemos tenido resultados. Muchas veces vienen gente ¿verdad? Gente, una llamada, algo que tú dices, wow, pero mira, yo no estaba esperando esto. Yo me había hasta olvidado de esto. Y en este momento, mira, cuando más lo necesitaba, llegaron los 20 pesitos que me debían hace yo no sé cuánto. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Mira, yo estaba en el Facebook, hay una amiga mía que estaba diciendo, estaba económicamente bien mal. Y no tenía, ¿verdad?, ni para hacer la comprita ni nada de acción de gracia. Y le mandaron a hacer un bizcocho. Y ella, pues, hace el bizcocho. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona parece que le debía uno anteriormente. Y ella decía, pero como quiera se lo voy a hacer, ¿verdad? Porque, pues, a ver si esta vez me paga. Y ella se lo hizo. Y cuando fue a entregarse lo que se lo fue a entregar, para la sorpresa de ella, le dio el dinero de ese bizcocho más el dinero anterior, más algo extra. Porque Dios le había dicho, la señora del que le mandó a hacer el bizcocho había sentido que la tenía que ayudar. Así que mira, cómo Dios obra. Si uno lo coge a nuestro pensamiento, si uno lo coge a nuestra manera, uno no le hace el bizcocho. Porque uno lo primero que dice, ya me debe, voy a hacer yo tan boba que le voy a hacer otro segundo bizcocho. Pero como Dios es así y Dios es grande, pues mira, tuvo su dinerito para hacer entonces y comprar sus cosas para hacer su cena de acción de gracia. Es que Dios es así. Cuando uno renueva los pensamientos, cuando uno está dispuesto a que Dios renueve los pensamientos de uno por bueno, Dios hace cosas maravillosas. Restablecer lo que hicimos mal por cosas buenas. Así volvemos a lo mismo. Si antes yo para satisfacer mi ego o algo así, o comprarme cosas buenas, hacía pillerías por ahí, le cogía a la gente de boba, cogía a la gente, ¿verdad?, por ahí, pues mira, ahora tengo que restablecer eso. Ahora yo, para tener lo que yo quiero, pues mira, trabajo, hago las cosas legalmente, ¿verdad? Hago algo y lo vendo, flanes, bizcochos, y restauro, ¿verdad? Gloria a Dios, restablezco lo bueno por lo malo que había hecho. Recomponer. Muchas veces, ¿verdad?, con nuestra manera de vivir, arruinamos cosas, arruinamos a lo mejor, baratamos la vida de otras personas, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Y cuando uno viene a los caminos del Señor, eso tiene que ser, esas malas acciones tenemos que acabarlas. Y decidir que desde aquí en adelante todo va a cambiar. Decidir que desde aquí en adelante yo voy a restablecer, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, a recomponer lo que habías roto. Y eso, mi hermano, es parte de la restauración. Eso es parte de querer ser restaurados por Dios. Eso es parte de tú decir en esta hora, Señor, yo reconozco, ¿verdad?, que necesito ser restaurado. Porque te digo, la restauración al principio, ok, es dolorosa. Este es un proceso doloroso, es un proceso donde Dios, ¿verdad? Donde tú ves la mano de Dios en tu vida y rompes con muchas cosas, ¿verdad? De la vieja criatura y puede ser tedioso, ¿verdad? Pero a la vez que tú entiendes el proceso, a la vez que tú entiendes por donde Dios está pasando, ahora en este tiempo yo, ¿verdad? Que ya tenemos vamos para 13 años, yo creo que de haberme reconciliado con Dios y mi esposo de haber aceptado a Cristo. Y ahora cuando tú pasas por ese proceso, tú entiendes que el proceso tiene que ser diariamente. O sea, no es un proceso de que a lo mejor fue los primeros días, los primeros años. No, no, no. Yo me levanto hoy y yo digo, Señor, yo necesito seguir siendo restaurada por ti. Porque es que cada día, mi hermano, hacemos cosas que no tenemos que hacer. O cada día le tenemos que decir a Dios, mira, Señor, sígueme enseñando, sígueme restaurando, porque siempre hay cosas que hay que quitar, siempre hay cosas que hay que arreglar, siempre hay cosas que Dios te tiene que cambiar la visión, Dios te tiene que cambiar la perspectiva, ¿verdad? Y si Dios no te restaura, tú no puedes cambiar. O sea, si no es por la mano de Dios, no puede ser restaurado. Y porque tú no sabes el día de mañana con qué vengan. Tú no sabes el día de mañana con qué situación venga una persona. Y como yo dije en el viernes anterior, ¿cómo tú puedes decirle a una persona, no te preocupes, Dios sana, no te preocupes, Dios levanta, no te preocupes, Dios es tu sanador? Si muchas veces no has sentido ni un catarro, ¿verdad? Y es bueno, claro, la fe, sí, aunque tú no te enfermes, pero tú sabes y tú reconoces, pero no es lo mismo, no es lo mismo tú vivirlo en tu propia vida, ¿verdad? De que tú ves a Dios sanando un catarro, sanando una enfermedad y tú poder llevarle esa palabra restauradora a otro. De decirle, mira, yo pasé por esto, por esto, por esto y por esto y Dios me sanó y Dios me restauró. O sea, eso es un testimonio vivo, un testimonio que eso es lo que necesita la persona oír de ti. Por eso tenemos que ser restaurados nosotros para poder restaurar a otros. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y sin olvidarte que nosotros tenemos una identidad divina. Esto es bien importante, que el que me esté oyendo, ¿verdad? Que no conoce a Cristo, que no ha dado su vida al Señor. En esta mañana tú puedas reconocer que tú no eres cualquier cosa. Que tú no eres una cosa que hicieron ahí, fue a dos personas y se... No, no, no, no. Tú eres parte de una divinidad. O sea, wow. Es que esto es tan profundo que si nosotros lo pudiéramos entender como es, nos evitaríamos muchas cosas en nuestra vida. Porque nosotros tenemos parte, nosotros fuimos diseñados, nosotros fuimos, nuestro arquitecto se llama Dios. Y Dios es algo divino. O sea, nosotros tenemos identidad divina, nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos formó a nosotros, es divino. O sea, tú fuiste algo especial, nosotros somos algo especial. No somos a lo mejor la flor, no, no, no, nosotros somos algo especial para el Señor. Y para tú poder ser restaurado, tú tienes que empezar por ahí, reconociendo que tú eres algo divino. O sea, tú tienes parte, tú tienes, tu creador es divino, ¿ok? Así que no, es eso, que no se te olvide por nada del mundo, porque es algo importante que tú reconozcas en tu vida que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres un muñeco de trapo, no, a ti te creó el divino, amén. Y uno tiene, basándose en eso, pues mira, uno tiene que empezar a vivir con esa idea. Empezando a vivir con eso en tu mente, que todo lo que vayas a hacer, tú represente al que te creó. Que todo lo que tú vayas a hacer en tu vida y lo que otras personas vean en ti sea algo donde vean a tu creador. En todo momento, ¿verdad? Uno tiene sus cosas, claro. Llegan momentos a su vida, coraje, etcétera. Ok, somos imperfectos, ¿verdad? somos seres humanos, pero también tenemos que entonces, espérate, no, yo tengo que ajustarme, yo tengo que cambiar, yo tengo que entonces pedir perdón, yo tengo que poner las cosas mías en orden para yo poder representar a mi creador, al que me hizo, para yo entonces yo poder ser restaurados para restaurar. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y yo quiero, ¿verdad? Hablamos de que Dios nos manda a restaurarnos, Canaima. Hablamos en Romanos 12:2, que no nos adoptemos a este mundo. Gloria a Dios. Romanos 12:2, para arriba. Romanos 12:2, que decía, ¿verdad? Que no nos adopté a este mundo. O sea, que si no transformado cada día en la perfecta y agradable voluntad de Dios. O sea que aunque estemos en este mundo transitando, aunque estemos en este mundo viviendo, pero no nos acostumbremos a hacer las cosas como el mundo las hace. No, como te dije ahorita, si el que está al lado tuyo, tú sabes que lo que está haciendo para ganarse la vida y para ganarse sustento es engañar a otro, pues tú como, ¿verdad? Como cristiano, como persona restaurada, como persona que está hecho por un creador divino, pues tú no puedes tampoco entonces, pues yo voy a hacer lo que está haciendo porque se está ganando chavo, ya está cogiendo de bobo a la gente, pero se está ganando chavo. Pues no, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser, ¿verdad? Tu entendimiento tiene que ser renovado día tras día. Y eso es algo importante que uno como persona, vamos a quitarlo de cristiano por un momento, ¿verdad? Pero como persona, como individuo uno, cada día uno puede ser mejor persona. No acostumbrarnos a vivir todo el tiempo, ¿verdad? En esta monotonía de que pues aquí me quedo, aquí me quedé, aquí yo no voy a hacer más nada, yo no puedo hacer más nada. No. Nosotros como personas también tenemos, ¿verdad?, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría humana, que Dios nos la ha puesto para poder seguir creciendo día a día. Y si tú puedes hacer más, si tú puedes, ¿verdad?, perdonen que estamos, frito, ¿no? Ahora nos tiene. Si día a día tú puedes hacer más, porque tienes la capacidad para hacer más, pues no te conformes con menos. Si puedes hacer más, amén. Amén, algo bien importante que estabas hablando, ¿verdad? O sea, todo es importante lo que se está hablando aquí, sino que es palabra de Dios. Y una reflexión, ¿verdad? Restaurado para restaurar. Pero algo bien importante que traíste, que no necesariamente en el verlo del punto de vista como cristiano, ¿verdad? Porque podemos poder vivir una buena vida. O sea, humanamente y haciéndole el bien a los demás, aún no aceptando al Señor, siendo una persona justa, siendo una persona con valores. Hay gente buena que no le sirven a Dios, que eso sería algo que le faltara, que aceptaran al Señor como su Salvador, ¿verdad? Y así pudieran obtener su felicidad completa. Pero a veces tenemos que dejar de estarnos quejando, ¿verdad? Dejar de estar mirando a los lados. Porque hay veces que escuchamos mucho esto y nosotros pasamos por eso. Pero si yo le estoy sirviendo a Dios, y entonces ahora las cosas me van, ahora tengo menos. Porque siempre lo que tenemos son los ojos puestos en lo material. Y sí, lo material no es malo, ¿entiendes? Pero no debe de ser nuestra prioridad. Sí que posiblemente otras personas tú ves que están obteniendo X beneficios de X cosas, pero tú no sabes el trasfondo de eso. O sea, tú no sabes con cuánta honestidad se están ganando esas tantas cosas de las que tienen. Mas sin embargo, es bueno y esforzarse es bueno en uno justamente poder obtener unas metas y lograrlas. O sea, y tener esas victorias. Y se disfrutan. O sea, pero todo, ¿verdad? Todo tiene que ser en el orden del Señor. Hay cosas que nos gustaría tener, ¿verdad? Pero no nos son no nos convienen o no son necesarias en nuestras vidas, sino que posiblemente es un deseo que tengamos. Mira, hacer las cosas bien, estar restaurado, a veces uno obtenece de cosas, uno aprende y al pasarle el tiempo, Dios te va a enseñar a decirte, ve que no te hizo falta. Aquel lo tiene, que lo disfrute. No pierdas el tiempo en eso ahora. Entonces, de esa manera nos educamos, De esa manera podemos ser un ejemplo a seguir para la sociedad, que posiblemente entonces tiene los ojos puestos sobre nosotros, pero inicialmente sobre nuestra familia. Que uno puede moldear, ¿verdad? Y hablo de la familia, hablo de la familia inmediata, hablo de los hijos, ¿verdad? De tu esposa o de tu esposo. Si hay alguien, ¿verdad?, que a uno le sirve al Señor, o a uno ha adquirido, o no ha llegado a ese nivel de poder tener su vida restaurada, y de esa manera puede restaurar a los demás. O sea, puede crear ese ejemplo, puede crear ese... se cumple la palabra, instruye al niño en su camino. O sea, si tú no tienes esa restauración, si no tienes esa instrucción, no puedes instruir. O sea, necesitamos inicialmente ser restaurado. Y restaurado significa lo que habló mi esposa a principio del programa. Algo que estaba roto, ¿verdad? Pues restaurarlo, reconstruirlo. Algo quizá, alguna relación humana, ¿verdad?, que había sido quebrantada por alguna situación, pues mira, la restauramos. ¿Cómo? Aún nosotros a veces, siendo los perjudicados, pero nosotros como creyentes, ¿verdad?, como hijos de Dios, no nos corresponde. Óigame, yo creo que eso es hasta obligado. Nosotros tenemos la obligación, ¿verdad? Nos corresponde ir ante la persona, ¿verdad?, que nos hirió y decirle, mira, perdóname porque posiblemente con algo que yo dije o hice provoqué tu ira, perdóname. Y es como decía Del Valle, mira, y dele un abrazo, que esa persona cuando usted la abrace, usted le dé la espalda y se vaya ya en paz, esa persona va a decir, wow, verdaderamente fulano cambió. Wow, de verdad que con tanto que yo le he hecho a esa persona, y mira cómo él viene a donde mí, no a reclamarme, sino que a humillarse, ¿verdad?, sino que a pedir perdón. Poderoso es el que vive para siempre. Muchas veces, ¿verdad?, Dios permite estas situaciones, Dios permite el quebrantamiento, Dios permite que nuestra vida por alguna situación sea quebrantada, para que nosotros comencemos, ¿verdad?, a depender más de Dios. ¿Cómo? De que le oremos más, de que le pidamos más a Dios. Dios, ayúdame a levantarme de esta. ¿Entiendes? Y comenzamos a depender de Dios, y de esa manera nosotros aprendemos que nuestra provisión, que nuestra dependencia debe de ser de Dios, no del hermano que nos mira, no del vecino que nos mira, que no quiero que me vean así. Mira, que te vean como esté. ¿Que estás pasando por una situación? Sí, pasamos por situaciones. ¿Que estás pasando por la necesidad? Sí. Pero tenemos que tener la confianza en nuestro Dios, de que Él es quien nos va a levantar, de que Él es quien nos va a restaurar, que Él es quien nos va a suplir. Yo no te estoy diciendo que lo va a hacer de X manera o de tal manera, no. La confianza de nosotros es de que Dios lo va a hacer, y tenemos que esperar, ¿verdad?, en esas promesas. Sí, nos vamos a desesperar, pero mira, tenemos que esperar, ¿verdad?, tenemos que ser pacientes, porque la verdad es que Dios, cuando restaura, ¿verdad?, restaura de una manera que lo que es no vuelve a romperse. Óigame, y si se rompe, no se va a romper por ese mismo lado. Aleluya, Dios bendiga, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, que en esta hora están conectadas, a los que nos están escuchando a través del 716-748-0172, los que nos escuchan a través de las diferentes aplicaciones para teléfono inteligente. Dios bendiga a Nora, a Ulises, Dios bendiga a las emisoras que en esta hora se enlazan. Poderoso es el que vive para siempre. Así que mira, el tema es, recuerda, restaurados para restaurar. Escuché al pastor de aquí de Betania, decía que mira, que sí, que aunque sea un tuerto, sí puede guiar a una caravana de ciegos, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, tenemos que estar restaurados, o sea, tenemos que haber pasado por esa situación, como decía mi mamá de esposa. Tenemos que pasar por el quebrantamiento, por la necesidad. Tenemos que pasar por un proceso de restauración. Y entonces podemos ayudar a alguien a restaurarse. Podemos ayudarlo, mira, vente, vamos a hacerlo, te entiendo. Yo pasé por ahí, pero mira, Dios me ayudó, vamos a orar. Esto, date tranquilo. O sea, un sinnúmero de cosas que entonces ahí está la palabra para restaurar. Pero si no estamos restaurados, si nuestro corazón no está sano, si nuestra mente no está sana en esa área del quebrantamiento o la del quebrantamiento del prójimo, pues mira, no podemos ayudarlo, sino que nos pende a nosotros. Entonces, pues, mira, pues está bien, pues vamos ahora, te voy a poner en oración y quizás lo dejas bajo la situación. Amén. Amén. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y hablando, ¿verdad?, de no adaptarnos a este mundo, ¿verdad?, y de todo el proceso que hay que, amén, que hay que pasar. También, habíamos hablado también de la vanidad, como estábamos hablando, ¿verdad?, de no poner los ojos en lo que tiene el otro, de no poner nuestra mente en querer tener lo que tiene el otro, ¿verdad?, Y estábamos hablando de Salomón, que Salomón, ¿verdad?, en Eclesiastés 1, amén. Salomón, el rey Salomón tenía todo. Él decía, con más o menos como hablando así uno acá, como Dios, que decía hágase la luz y había la luz. Pues mira, Salomón decía, quiero un ramillete de uva fresca, y a los 2 segundos aparecía la uva. Quiero que me lave los pies, y ahí venía a lavar los pies. Tenía de todo. Salomón tenía de todo. Fue el rey, dice que fue un rey, ¿verdad? Que fue uno de los reyes que tuvieron más riqueza. Acuérdense que Salomón era bien sabio, ¿verdad? Dice que era un hombre de la sabiduría de Salomón era grande, y él lo tenía todo. Él tenía licores mejores, propiedades, viñas, huertos, jardines, tenía siervos, tenía siervas, tenía animales, tenía oro, plata, tesoro, tenía cantores, tenía más de 800 mujeres, tenía fama, tenía todo. Todo lo tenía, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Y qué dice? Eclesiastés 12:13 dice: andar en la vanidad. Amén. Está por ahí, yo creo. No. Amén, gloria a Dios. Perdonen que estoy aquí. Amén, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Lo tenía todo. Pero con todo el que lo tenía todo, Salomón sentía un vacío. Mira cómo son las cosas. Con todo lo que tenía, se seguía sintiendo, ¿verdad?, ese vacío. Entonces dice, Eclesiastés 12:13 dice, andar en la vanidad de nuestra mente entenebrece nuestro entendimiento y nos aparta de Dios. ¡Wow! O sea que todo lo que él quería, todo lo que él tenía, todo lo que él pudo haber adquirido, a lo último se sentía vacío. A lo último decía, mira, enriquecer nuestra vanidad, enriquecer nuestro yo, enriquecer nuestra vida, wow, qué bueno, pero todo eso me apartó de Dios, todo eso me hizo apartar de Dios, todo eso, aunque seguí con todo, seguía vacío, amén. Y eso, ¿verdad?, es parte de la restauración. Muchas veces la gente busca ser restaurados a través de esto. Muchas veces la gente busca ser restaurados a través de tener el televisor más grande, la cama más grande, el carro más caro, las prendas más brutales. Y la gente se cree, nos creemos, wow, los reyes de la tierra, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, porque tuvimos el dinero para comprar esto. Y cuando nos sentamos muchas veces en nuestra sala a ver el grandioso televisor, a ver el grandioso carro que tenemos parqueado, seguimos como que, espérate, pero como que no, ¿verdad? Como que me siento igual, como que aquí hay algo. Y es que eso mismo que te hace falta, Dios en tu corazón, Dios en tu vida. Ser restaurado por la mano de Dios. No restaurado por la mano de lo que pueda tener o de lo que no pueda tener. No, restaurado por la mano maravillosa de Dios. Y vamos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en esta hora, para entonces entrar al otro tema. Una petición de mi prima Nora, que está escrita aquí en el chat. Gloria a Dios, vamos a orar. aparece una madre, ella se llama Belinda y su hija Noelinda no aparece. Vamos a estar, ¿verdad?, orando. Dios te bendiga, Pastora Sonia. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí en la sintonía. Dios bendiga al pastor también, Josué, y a su hijo. Dios los bendiga, gloria a Dios, y a la iglesia casa del Rey Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar para que Dios se glorifique de manera especial en esta situación. Padre, te adoramos. Padre, bendecimos tu nombre porque no hay nadie como tu Señor. En esta hora, Padre, estamos hablando de tu palabra. En esta hora, Padre, seguimos hablando, mi Dios, que hay que restaurarnos para ser restaurados, Padre. Y en esta hora, esta madre, Señor, necesita tu restauración, necesita tu pronto auxilio, necesita, mi Dios amado, Señor, urgente, mi Dios amado, Señor, tu protección, Padre. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios amado, que tú resuelvas este gran problema, que tú resuelvas esta situación, mi Dios amado, que donde quiera que esté esta niña, mi Dios amado, Señor, ella pueda, Padre, venir otra vez a donde su mamá, ella pueda estar bien, con salud, mi Dios amado, Señor, que no le pase nada, Padre, y que sea tú protegiéndola, mi Dios amado, en donde quiera que se encuentre, mi Dios amado, y que venga rápido, mi Dios amado, a tener noticias de esa madre, mi Dios, por el proceso que está pasando, por la situación que está pasando en esta hora, Padre. Yo te pido que tú pongas tu mano, mi Dios amado, tu mano de poder, tu mano de gloria, Señor amado, mi Dios, sobre esta situación, Padre, y que no pase mucho tiempo, que sea ya que esa mamá tenga noticias de su hija, Padre amado. Señor, fortaleza, Padre. Da fuerza, Padre, mi Dios amado, da sabiduría, abre las mentes, abre los corazones, abre los pensamientos, Padre amado, cambia pensamientos de negativos a positivos, mi Dios amado, no permitas, Padre amado, Señor, que el enemigo, Señor, tome, mi Dios amado, las mentes en esta hora, Padre, y que, mi Dios amado, esta nena, esta niña, mi Dios amado, pueda, mi Dios, volverla con su mamá rápido, lo más pronto posible, Señor amado. Gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que tú eres el que obra, porque sabemos y reconocemos que tú eres el que pelea nuestras batallas, Padre amado. Señor, a ti te damos toda gloria, Padre, porque sé que estás trabajando, porque sé que tú trabajas, porque sé que tú nunca duermes, porque sé, mi Dios amado, que tú siempre estás haciendo, mi Dios amado, baleando nuestras batallas en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios amado, y que pronto, muy pronto, Señor, las noticias, mi Dios amado, Señor, lleguen a esta madre. Noticias buenas, Padre amado, Señor, da fortaleza, da fuerza, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido todo, Señor, reprendiendo todo lo que no sea tuyo, reprendiendo toda traba del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Así lo creo, maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, gloria a Dios, Nora, nos avisa, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que pronto, amén, vamos a tener noticias. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que seguimos, ¿verdad?, a nuestro tema en esta hora, restaurados para restaurar. Restaurados para restaurar. Y yo quiero, ¿verdad?, irnos a los textos bíblicos. Gloria a Dios. Dice Efesios 4:22. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Efesios 4:22. Amén. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Gloria a Dios. Lo que estábamos hablando ahorita, Canaima, que si estamos decididos, ¿verdad?, a ser restaurados por Dios, tenemos que entonces despojaos del viejo hombre, despojaos de la manera, de la pasada manera de vivir, ¿verdad?, que está, que venimos, ¿verdad?, viciados, venimos llenos de deseos engañosos, de deseos de otra, de, ¿verdad?, de la manera pasada de vivir. Y cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos, decidimos, ¿verdad?, ser restaurados por el Señor, tenemos que ir nosotros, ¿verdad?, poniendo de nuestra voluntad, ¿verdad?, a ser restaurados por el Señor. Porque no, yo he visto gente, ¿verdad?, que también llega, se convierte, amén, da su corazón al Señor y pues no hace nada. Y, ¿verdad?, se quedan, ¿verdad?, visitando de vez en cuando. Y o sea, sí, el Señor restaura, claro. Claro que sí, tiene el poder completamente, pero nosotros como personas que tenemos, ¿verdad?, nuestra mente, tenemos que ir, ¿verdad?, en ese proceso, porque si amamos a Dios, si queremos hacer las cosas bien, pues yo tengo que empezar a cambiar por mí misma, ¿verdad? Y si yo quiero darle amor a mis hijos, porque a lo mejor soy una mamá que no doy amor, a lo mejor soy, ¿verdad?, un poquito no tan pegajosa como dicen, y yo quiero, ¿verdad?, darle amor a mis hijos, quiero transmitirle ese amor, pues yo tengo que empezar haciendo algo yo. No puedo quedarme así y decir, y voy a cambiar. Lo estoy haciendo, pero ni siquiera le doy un abrazo, ni siquiera le doy un beso, ni siquiera empiezo por lo menos a hacerle una cosquillita, no. Solamente me quedo en el mueble diciendo, yo quiero cambiar, diciendo, yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero hacer algo, pero no me muevo. Pues así es esto. O sea, si tú quieres ser verdaderamente restaurado por Dios, tú tienes que también dar tu voluntad, o sea, dar ¿verdad?, signo de que tú quieres despojarte de la vieja criatura, de que tú quieres despojarte del viejo hombre. Amén. Y son muchas las cosas, Canaima, ¿verdad?, que venimos del viejo hombre. Y tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Mira, dice Gálatas 5:17. Gloria a Dios. Dice, léemelo, Canaima, por favor. Amén. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Amén. O sea, esto es una lucha, ¿verdad? Esta es la lucha que vivimos, ¿verdad? Es bien fuerte al principio. Al principio de los caminos del Señor, ¿verdad? Es bien fuerte porque esta lucha, estamos experimentando algo nuevo en nuestras vidas. Estamos experimentando algo que no conocíamos. Y se nos hace difícil, ¿verdad? El que te digan, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que de esto, cuando tu mente, cuando tu vida, yo no sé cuánto tiempo ha estado viviendo de una manera, ¿verdad? Todo el tiempo. Y es una pelea, es una lucha, ¿verdad? Contra el espíritu, contra la carne, contra lo que yo quiero hacer, lo que mi carne quiere hacer, ¿verdad? Pero a la medida de que tú vayas caminando, a la medida de que uno vaya metiéndose más, ¿verdad?, en las profundidades de Dios y siendo restaurado por Dios, vas entendiendo muchas cosas diferentes. Vas entendiendo, ¿verdad?, que ya no eres tú solo. Gloria a Dios, estoy buscando aquí en mis hermanos algo, amén. Está entendiendo de que no caminas solo, está entendiendo de que Dios es el que pelea tus batallas, el que está contigo, gloria a Dios. Y a la medida que tú te sigas metiendo, pues entonces esa pelea pues se hace más llevadera. No te digo que todavía el sol de hoy estamos peleando, porque esto es un día a día. Esto no es que se acaba, esto nunca se acaba, esto hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Amén. Pero la lucha, la batalla, ¿verdad?, pues es más llevadera, porque ya como tú estás siendo restaurado y ya tu relación con Dios es cada día más segura, es cada día más firme, pues ya algunas veces a las cosas que tú a lo mejor rápido decías que sí, porque, ay, rápido digo que se me olvidó y dije que sí, pues ya ahora tú, espérate, no, con calma, no, ahora es no, y ahora pues yo quiero hacer algo diferente, yo quiero seguir siendo restaurado, y ya pues las cosas cambian en tu vida, eso es lo que significa renovaos nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Renovar constantemente nuestra mente. Yo me levanto hoy y a lo mejor hoy no quiero hacer nada, no quiero hablar de Dios, no quiero de esto. Yo estoy, pues entonces yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que decir, espérate, no. Yo tengo que renovar mi mente, yo tengo que todos los días ir, ¿verdad?, renovando mi mente. Así que yo sé lo bueno que tengo que hacer y yo sé que lo tengo que hacer porque eso me favorece a mí. Así que yo tengo que poner mi vida a ese nivel. No, yo tengo que poner, ¿verdad?, mis reglas, lo primero que tengo que hacer. Y eso es seguir restaurándonos. Eso es seguir ser restaurados por Dios. Amén. Dice, ¿verdad?, las obras de la carne, como adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, lascivia, orgía, todo esto son, ¿verdad? Obras de la carne. Mentir, hay, ¿verdad? Hay un, sí, algo tan sencillo como vestir, mentir, que a cada rato lo hacemos, amén. Gloria a Dios. Amén. Estaba pensando, Loren, que en algo, ¿verdad? Que en estos deseos de la carne, ¿verdad? Y estaba pensando en eso, en la mentira. Algo quizás tan sencillo, como muchas personas, y a veces caemos en eso, como que trayendo una mentira por una verdad, o no sé cómo pudiera decirlo, pero algo tan sencillo como que te estén preguntando, ¿quieres hacer esto? O mira, ¿te interesa X cosa? Y tú sabiendo de que no te interesa o de que no quieres hacerlo, uno simplemente sale del paso diciendo, está bien, pues yo te aviso. Pero ese yo te aviso se lo estás dando a la persona, esa persona la estás dejando con una esperanza, con una falsa expectativa, ¿verdad? Pero la verdad la sabes tú y Dios, la verdad es que tú no quieres. Y algo tan sencillo como eso, que mentimos. Entonces, ahí no estamos completamente restaurados. Ahí parte de nuestra estructura tiene que ser restaurada. Porque entonces, de esa manera nosotros podemos edificarlo, de esa manera nosotros podemos restaurar a alguien más diciéndole la mentira no te lleva a nada. No hay nada mejor, ¿verdad?, que ser sincero sin tener que ofender. Porque hay veces que hay personas que dicen, mira, ya que estamos en esto, yo te voy a ser bien honesto. Entonces, hay veces que como que, y esto lo digo porque lo aprendí y tiene sentido. Hay veces que hay personas que el decir, te voy a ser sincero, eso como que lo fortalece para entonces quizás hacerte sentir mal. Mira, no podemos decir verdades. O sea, podemos sincerarnos con alguien sin tener que lastimar, sin tener que desvalorar a alguien. Pero mira, algo tan sencillo como el decir, mira, si no desea, pues no desea. En otra ocasión, pero ahora no. Y ya. Y está todo el mundo contento. Y cuando tú logras romper con esa atadura de la mentira, cuando tú empiezas a dar contestaciones honestas, ¿verdad? Contestaciones sinceras, mira, tú te sientes bien contigo mismo y te sientes que has madurado, sientes que has crecido, ¿verdad? Que has subido un escaloncito más en crecimiento. Así que, ¿verdad? Es que de momento me estaba acordando de eso y quería, ¿verdad?, traerlo, porque hay cositas tan sencillas que no las damos por importantes y pesan igual que las demás. Pesan igual que el adulterio, pesan igual que el asesinato. O sea, todas pesan todas son juzgadas de igual manera. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado por pecado. Amén. Así que, ¿verdad? Qué mejor que ser honesto, qué mejor que en vez de gloria a Dios, en vez de estar conforme, ¿verdad?, a nuestra manera vieja de vivir, es mejor, mira, pues aferrarnos, ¿verdad?, a más a los que son las cosas de Dios, aferrarnos más a lo que es la pasión de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y de esa manera, ¿verdad?, aunque ya este versículo habla que el espíritu es contra la carne, hablando de Gálatas 5:17, y la carne es contra el espíritu, esa batalla siempre va a estar ahí. Pero tenemos uno mayor, ¿verdad?, que está en el mundo. Y por tal razón, pues tenemos que elegir las cosas de Dios. Porque tenemos la oportunidad de elegir lo malo. Tenemos la oportunidad y la tenemos, como decía el pastor Rafi, eso está ahí a un tirito de piedra, o sea que eso está ahí al lado. Y Dios te da la oportunidad de hacerlo, Dios no te prohíbe. Dios lo que te dice es, mira, esto es lo que te conviene, no lo hagas. O sea, si quieres seguir en pos de mí, pues mira, abstente de todo esto. Pero nos conviene a nosotros como creyentes hacerlo bueno porque fortalece nuestro espíritu, nuestra mente se renueva el día a día, nuestra manera de hablar, de caminar. Mira, somos un ejemplo para la sociedad. Sucede algo en un lado en tu trabajo, algo que esté involucrado un grupo de el equipo de trabajo completo, puedes estar por seguro que el testimonio que tú has dado va a hablar por ti. No, fulano, no. Yo me atrevo a poner la mano en la candela, como dicen, por fulano, pero fulano, yo no lo creo de fulano. Vamos a llevarlos a todos, ¿verdad? A evaluarlos a toditos, pero yo estoy seguro que fulano no. O sea, el Espíritu va a dar testimonio de ti. Tus acciones dan testimonio de ti. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la pastora Sonia, dice, amén, porque tu relación con Dios mejora, porque Dios aborrece las mentiras y para Él no hay mentiras pequeñas, grandes, blancas o negras, simplemente hay pecado. Así que, amén. Gloria a Dios, y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Está bien claro, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. O sea, cuando uno experimenta esta restauración de Dios, cuando uno le dice a Dios, yo quiero ser restaurado, pues Dios te manda, ok, está bien, vamos a ser restaurados, pues te digo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Amén. Así que, ¿verdad? Esta palabra restauradora, quiero terminar la hora, ya son van a ser las 12 del mediodía acá. Gloria a Dios. Pero es algo que podemos lograr. Tenemos que leer la Biblia. Vamos a Efesios 4:24, que te dice vestido de un viejo, de un nuevo hombre, desechando la mentira, airaos para no pecar. Tenemos, ¿verdad? Diferentes cosas en Efesios 4:24, donde nos dice, ¿verdad?, cómo vivir, nuestra manera de vivir, cómo lo podemos lograr. Y se puede, mi hermano. Es una constante lucha todos los días, ¿verdad? Pero se puede. Amén. Porque si nosotros queremos ser restaurados, si queremos restaurar a otros, tenemos que ser restaurados nosotros mismos. Amén. Y dice, perdonando, recordemos que si no perdonamos, no seremos perdonados. Eso es algo bien, bien claro en la Biblia, que está en toda la Biblia, está eso. Así que mira cuán importante, ¿verdad?, es esto del perdón, porque es que nos sana a nosotros mismos. Y para poder lograrlo, pues tenemos, ¿verdad?, que ser, ¿verdad?, perdonados. Si queremos ser perdonados por Dios, tenemos que nosotros también, pues, perdonar. Amén. Amén. Otra cosa es que el perdón te acerca más a Dios. O sea, porque cuando hay perdón, quiere decir que tu corazón, ¿verdad?, pues va a comenzar un proceso de sanación. Y cuando tu corazón está sano, pues ahí está mucho más susceptible, ¿verdad?, a lo que es espiritual, a las cosas buenas. Porque un corazón, ¿verdad?, quebrantado, pero por las cosas del mundo, un corazón enfermo, sucio, no puede ver bien para afuera. O sea, y cuando yo hablo de enfermo y sucio, a lo que yo trato de llegar es un corazón que constantemente lo que emana es maldad. Y pensando en cómo tomar ventaja sobre las personas, no importando el precio. Tomando ventaja sobre las personas, no importando base a qué. O sea, lo que tú quieres es salvarte tú y los demás, ¿verdad? Pues que los ayude Dios. O sea, y un corazón así, ¿verdad? Pues es un corazón, ¿verdad?, que uno viendo una persona, ¿verdad?, que sabe que su corazón está en ese estado, a uno le da tristeza. A uno lo que le corresponde es, ¿verdad?, darle buenos consejos, hablarle de la palabra de Dios a la medida que esa persona te permita. Y acá en lo oculto, como uno dice, pero lo oculto con Dios, no es en ocultismo. Acá en lo oculto con Dios, ¿verdad?, en secreto, hablando con nuestro Padre, ¿verdad? Pues mira, presentarle a esa persona en oración y que sea Dios mismo, ¿verdad?, quebrantando su vida, quebrantando su manera de vivir, y permitiéndole situaciones y Dios poniéndonos, ¿verdad?, a nosotros o a cualquier otra persona, frente a esa persona, ¿verdad?, que puede extenderle la mano en el momento de la necesidad. O sea, que Dios, ¿verdad?, pues de alguna manera Dios va a hacer la obra, pero la obra no va a quedar incompleta. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Que cuando nos llama a ser restaurados, cuando nosotros damos el paso de ser restaurados, es como dice mi esposo, no es incompleto. Esto es al paso, ¿verdad?, también que tú quieras ser restaurado. Pero cuando tú decides ser restaurado por Dios, Dios está ahí dispuesto para restaurarte. Dios te bendiga, Dafne. Dios te bendiga mucho. Y qué lindo, ¿verdad?, que Dios está ahí presto. Y yo quiero en esta hora, ¿verdad?, que tú me estás escuchando, que tú tengas, ¿verdad?, ese mismo deseo de ser restaurado día tras día. Que tengas, ¿verdad?, ese anhelo todos los días de que Dios, mira, hoy me levanté y quiero seguir siendo restaurado porque quiero restaurar a otro. Ese es el propósito de esto. No es restaurado para quedarte, ¿verdad?, con Dios me restauró. Ay, qué bueno, amén, Dios me restauró. No, no, no. Dios nos restaura, pero es porque estamos llamados a restaurar a otro. Y eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hace el pueblo. No, no una iglesia en específica, no. En la iglesia de Dios en total. El pueblo de Dios en total, amén. Unido para restaurar a otros, amén. Entonces, dice, ¿cómo podemos tener una mente renovada? ¿Cómo podemos cambiar nuestras vidas? Pues mira, podemos ser mejores hijos de Dios. Cada día tenemos que pedirle a Dios ser mejores hijos de Dios. Mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores vecinos, mejores trabajadores. Mira, en todo lo que tú te propongas, ser mejor. Y no es mejor para que el mundo te vea. O sea, no es mejor para poder... Amén, mejores tías, santo. No es para que, para crear este de esto de que, ay, yo soy la mejor. No, no, no, no. Es en cuestión de tu relación, ¿verdad? De tu crecimiento espiritual, ¿verdad? De tu manera de vivir. Que si tú puedes dar más, damos más. Si puedo ser mejores, pues somos mejores, amén. No quedarte con no, no, no, no, con esto aquí no, aquí me quedo, no. Si tú puedes dar más, pues vamos a dar más. Y así, pues vamos a ser siendo restaurados por el Señor, amén. Gloria a Dios, tengo la garganta, mis hermanos, que de aquí, como dice Nora, comprarte la flu. Amén. Dice, el Señor nos dice que si nos convertimos realmente, Él nos restaura. Mira lo que dice, si nos convertimos realmente, amén. No todo el mundo que se convierte, mi hermano, se convierte real, lamentablemente. Muchos dan el paso porque el de atrás le dijo, porque el pastor le dijo, pasa al frente. Y muchas veces estos son la gente que tú ves, ¿verdad?, que pasan constantemente. Pero algún día van a tener un convertir real. Dice Jeremías 15:19, dice, por tanto... Así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Verdad? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y así somos una nueva criatura en el Señor. Y así entonces estamos llamados a restaurar. A restaurar. Estamos llamados a restaurar. Dios te bendiga, Briani. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra es bien bonita, mi hermano, mi amigo. Porque realmente, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo todos los días. Tenemos que estar restaurados todos los días. Hay tanta gente que necesita ser restaurados. Hay tanta gente y no tenemos que ir allá al otro lado, no. A nuestro alrededor, nuestro trabajo, tú sales a las tiendas y tú ves gente. O sea, esto no tienes que estar con un micrófono por ahí dando cultos ahí en la esquina. Amén, si los puedes dar, amén, qué bueno. Pero es a tu familia. Mira, si tú empiezas por tu familia, vas a tener resultados increíbles, porque entonces eso sigue pasando, y entonces vamos a tener una familia restaurada, amén. Así que estamos llamados, restaurados para restaurar. Ese es el tema, ¿verdad? Hemos concluido con el tema de restaurados para restaurar, ¿verdad? En un viernes más de viernes de refrigerio. Dios nos ayude a seguir hacia adelante con esta garganta, gloria a Dios. Maravilloso tu ser, hombre, hijo, porque queremos seguir siendo restaurados para restaurar. Amén, Canaima. Mira, quería añadir, ¿verdad? Amén. En lo que es este versículo, un pensamiento, ¿verdad?, que me llegó. El versículo de Jeremías, el versículo 19 de Jeremías 15. Amén. Y si separas lo precioso de lo vil, será como mi boca. Vuélvase ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. O sea, eso es sumamente importante, uno permanecer, ¿verdad?, firme en lo que ha creído, pero, cuando ya estamos en esa posición, ¿verdad?, ya debemos estar restaurados para así restaurar, opino que sí puedes ir al lugar de la necesidad. No tomar quizá la actitud o pararte en tu pensamiento. No, que vengan ellos a la iglesia. Yo predico, pero que vengan ellos acá. Tienes que comenzar a dar el paso tú. Tienes que ir al lado de allá, al lado de ellos, y comenzar a darles de comer. ¿Y qué yo estoy hablando? Darles de comer, sí, puede ser el alimento, ¿verdad? En lo material. Pero darle de comer alimento espiritual. Sin tener que evacuar, ¿verdad? Vas de vez en cuando y llevas palabras. A lo que quiero llegar es que ya restaurado, que es el tema, ¿verdad? Que ya finalizamos hoy con él. Restaurado para restaurar, sí. Aunque no, la palabra dice no te conviertas a ellos, pero debes de ir a donde ellos. Y ellos van a ver el cambio en ti. Le vas a llevar alimento. Vas a provocar en sus vidas, poderoso es el que es para siempre, en que ellos quieran también, ¿verdad? De eso que tú tienes. Oye, me gustaría ser como fulano. Wow, ya fulano no anda escondido como antes. Se convirtió. Y mira, y convertirse al Señor no significa que ya tus enemigos no van a existir más, sino que al contrario, definitivamente te vas a ganar más enemigos, porque ahora van a estar los enemigos espirituales. Oye, pero Jesús, Dios es quien pelea por ti. Y lo más importante de todo esto es, ¿verdad?, que nosotros no nos convertimos al Señor, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, y es para la salvación de nuestras almas. Sí, ahí hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de que Dios ha hecho algo grande, de que quizás ese enemigo tan grande que tú tenías vino donde ti y te dijo, supe que estás en el Evangelio, supe que te convertiste, que ahora eres religioso, como te quiera decir, y por eso te perdono. Pero quizá van a haber personas que, ¿verdad?, que han tenido, ¿verdad?, que cuadrar cuentas. A lo mejor tienen que cumplir tiempo, pero eso no quita de que su alma sea salva, ¿verdad? Porque si cometimos errores, ¿verdad?, en nuestra vida pasada, pues hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias que muchas veces Dios te libra de ellas y muchas veces tienes que seguir atravesando por las mismas. Enfermedades, situaciones, las que sean. Pero lo importante de todo esto es que tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y que estamos completamente seguros, ¿verdad?, de que si andamos como Él nos pide que andemos, cuando llegue el momento, ¿verdad?, de la segunda venida de nuestro Señor, nos vamos a ir con Él. Así que en esta hora oramos, ya por el final de este programa, de este tema, no del programa, sino del tema. Así que le esperamos verle el viernes que viene. Padre, continuamos delante de tu presencia, te damos gloria y honra porque te pertenece. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por ayudarnos, Dios, a trabajar con este tema. Gracias, ¿verdad?, por la audiencia. Gracias por mi esposa que ha estado ahí siempre. Gracias por mi familia, Dios mío. En esta hora te pido que seas tú con nosotros, Señor, lo que resta del día, Dios mío. Ayuda a la pastora Sonia, a su esposo, a Briani, a Dafne, a Nora, a Ulises, a los hermanos que nos escuchan por ahí calladitos, a nuestras amistades, Señor, ahí en Puerto Rico, nuestra familia, Señor, sé tú con ellos. Y que podamos seguir viendo tu gloria, Señor, porque para eso, ¿verdad?, estamos aquí, para seguir viendo tus bendiciones y que tú sigas ayudándonos a seguir hacia adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Recuerden que un programa similar a este ya lo escuchará la semana que viene. Próximo viernes, 11 a.m. hora Estados Unidos y 12 p.m. hora Puerto Rico, por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.